bonito como han querido. Yo le canto esta canción, le canto porque lo quiero con todo mi corazón. Su gente me dio el cariño que nunca podré olvidar. Sus mujeres, su sonrisa, sus besos y su amistad. Santiago, Jujuy y Salta, también te quiero cantar, porque me brindaron todo con cariño de verdad. A todo el norte querido, yo le canto esta canción, le canto porque lo quiero con todo mi corazón. Le canto porque lo quiero con todo mi corazón. Querido, yo le canto esta canción, le canto porque lo quiero con todo mi corazón. Su gente me dio el cariño que nunca podré olvidar. Sus mujeres, su sonrisa, sus besos y su amistad. Santiago, Jujuy y Salta, también te quiero cantar, porque me brindaron todo con cariño de verdad. A todo el norte querido, yo le canto esta canción, le canto porque lo quiero con todo mi corazón.